Tú, mi risueña Lucrecia, tú, mi nocturna Lulú, elegiste el frío Suecia y yo el calor Tombuctú. Y te marchaste enseguida, aunque nos dimos un mes. Fue algo cobarde esa huida, sigilosa, descortés, en fin. Nunca llegué a Tombuctú, entre sus ruinas de arena. No caminó mi alma en pena, tarareando, que olió. Nunca llegué a Tombuctú, porque no me apetecía malgastar mi melodía donde no estuvieras tú. Por eso nunca llegué a Tombuctú. Y aquí estoy en Estocolmo, donde es pedir calor, pedirle peras al olmo o a tu desamor, amor, y hacerte lo del vikingo, nada calvo y cuarentón, que invadió al grito de bingo tu voluble corazón, en fin. Y te pregunto por él, y vas si te haces la sueca, y que si tiene jaqueca, y que me busque un hotel. Nunca llegué a Tombuctú, porque no me apetecía hacer noche un solo día donde no estuvieras tú. Por eso nunca llegué a Tombuctú, rumiando celos y rabia, deambulo al buen tuntún. ¿Qué decir de Escandinavia? Pues depende, pues según. Aunque ya no esté contigo, me gustaría quizás, con buena ropa de abrigo y bien cenado, además, en fin, allá tú con tu invasor, yo me voy a un restaurante, den consuelo al caminante, Aquavit y Smorgasbord. Nunca llegué a Tombuctú, porque no me apetecía tanta y tanta lejanía, aunque algo ya intuí de que un día u otro día lo nuestro se acabaría, y que entonces sí querría irme lejos, vida mía, de donde estuvieras tú, o más lejos todavía, por ejemplo a Tombuctú, donde las tombuctueñas me mirarían risueñas, así como hacías tú. Pero hoy me han dicho que están bajo el yugo talibán, las obligan a ir a misa y han perdido la sonrisa. Tombuctú ya no es buen plan, en fin, que me voy a Honolulu. Adiós, Lucrecia, Lulu.